Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. Defenderme. ¡Yo! El prestigioso Kronos Quartet, uno de los cuartetos de cuerdas más famosos en el mundo, porque sabe combinar muy bien la música académica y la popular, en esta que es su Chavo Suite, y con esta música nosotros rendimos nuestro pequeño homenaje a Roberto Gómez Bolaños, que fue homenajeado en México el miércoles pasado, un especial en televisión que va a ser emitido el 11 de marzo en muchísimos países de América Latina, porque es impresionante el éxito que ha tenido tanto el Chavo como el Chapulín Colorado en prácticamente toda América Latina, incluso Brasil. Yo lo he visto doblado en portugués al Chavo. Y bueno, ¿cuántos años, no? Pensemos que es un ciclo que se emitió por primera vez El Chavo en 1971 y la última vez fue en 1995. Y no deja de ser impresionante verlo a Roberto Gómez Bolaños, que a mí me cuesta decir Gómez Bolaños, para mí sigue siendo El Chavo en silla de ruedas ahí. ¿Cómo te va, querido Andrés? ¿Cómo estás, Mariano? Y aparte es increíble ver, digamos, y pensar que hay varias generaciones marcadas por lo que es El Chavo. Cualquier persona que ande entre los 20, 40 y 50 seguramente conoce a los personajes del Chavo, porque se sigue emitiendo hasta el día de hoy y lo dan, creo que casi a diario, ¿no? Sí, sí. Bueno, está considerado como heredero de Cantinflas y además tiene un humor muy sano que hace acordar algunas cosas de Biondi. Estuvo en la Argentina varias veces, Roberto Gómez Bolaños, y en una muy muy recordada, lamentablemente recordada, estuvo en el ciclo de Mariano Grondona, y Mariano Grondona, con esas cositas que lo caracterizan, dijo: la verdad, quiero decirle, Gómez Bolaños, que lo suyo no me causa mucha gracia. Y el Chavo le dijo: Bueno, hay millones de espectadores que me siguen, así que quizás tendría que rever usted por qué no le causa tanta gracia lo que hago yo. ¿Cómo te va, querido Miguel? Bien, Vicente. Buenas noches a todos, buenas noches al equipo. Estamos con Horacio Prado en la operación técnica, estamos con Paula Escobar, con Nacho Rebaudengo, hasta las 12 de la noche, estos Flores Negras, y hoy tenemos muchísimos, espero que alcance, que tengamos el tiempo para desarrollar todo lo que tenemos. Va a haber acá muchísimas invitadas, van a estar la mayoría de las chicas que hacen el espectáculo La Jaula Abierta, que es un show que se está presentando durante todo marzo en el Teatro Ya, que es Rita Cortese, Dolores Solá, la cantante de La Chicana, Teresa Parodi, Lidia Borda y Carolina Pereriti. Bueno, van a estar aquí, seguro, Rita Cortese, Dolores Solá y Lidia Borda, y tal vez quien te dice no venga, Caroline Pereriti. Acá están todos los muchachos con velas. Que venga. Bueno, mujeres al borde de un ataque de canto sería la cuestión, porque van a cantar aquí, no sé si a capela, con algún instrumento, también van a ir una copera llamada Laura Peralta. La cuestión que son todas actrices, cantantes, interpretan la música desde un lugar diferente, ¿no? Sí, me hace acordar un poco lo que fue en los años 90 en el Club del Vino, no sé si tuviste oportunidad de verlo, Mariano, ese espectáculo que juntaron Cristina Vanegas, Lidia Borda y Liliana Herrero, se habían juntado las tres y hacían un espectáculo conjunto que iba por el tango, que iba por el folclore, que iba por la canción popular, digo, esas juntadas con mucha libertad de solistas que un poco comparten espacio y lugar, que bueno, esta propuesta de La Jaula Abierta empezó en San Telmo hace un tiempito, siendo todos los fines de semana que cantaban ellas, que invitaban gente, y ahora pasaron allá. Bueno, marzo es el mes del comienzo, la temporada alta de conciertos. Comienza el lunes la serie de shows de Sabina Serrat en Salta, que es una cantidad de conciertos enorme, y el miércoles comienza Roger Waters, también su impresionante serie en el Monumental de River. Y vamos a estar hablando también de esto, y bueno, ya que estamos a preguntarle a nuestros oyentes, ¿quién falta venir, no? ¿Quién le gustaría que viniera? Sí. Realmente, porque hay muchísimo de música popular, de rock, de pop, de todo. Bueno, en estos días se confirmó también la visita de Björk, que va a estar actuando nuevamente en Buenos Aires en el mes de abril en el Centro Municipal de Exposiciones. Un escenario curioso, ¿no? Sí. Que se va a presentar dos veces ahí, también se va a presentar en Geva. Y bueno, y aparte de Björk, que se confirmó ahora la visita, en estos días va a estar Morrissey, que está cantando mañana a la noche, Toquinho, en esta semana, Caetano. Todos a favor de Malvinas, ¿eh? Todos, sí, Malvinas argentinas, sí, sí. Todo. Aparte la pregunta ahora Johnson, de la conferencia. Que toca el jueves 15 en el Coliseo, dice que las Malvinas son argentinas. Joe Cocker, que está el lunes 19 de marzo en Luna Park, dijo que las Malvinas son argentinas, es impresionante. Bueno, Michael Bublé también está. Sí, Bublé, Custurica, bueno, y después en abril, el mes que viene, van a estar Farruquito, Lenine, Dylan. Bueno, ¿quién muchísimo te gustaría que viniera? Miguel, ¿a qué teléfonos? A los teléfonos 4999-8700. Pero desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, pueden llamarlos al 0810-222-0870 y el Facebook Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, tenemos muchísimo. Estamos hoy como un poquito nostálgicos, hasta te diría medio infantiloides, ¿no? Escuchemos esta musiquita. ¿Te gusta el Malambo? Sí. Bueno, yo creo que los discos de Titanes en el Ring son un antecedente de lo que es la world music, porque tenés Malambo, Tarantela, Beat, Aires Gitanos. ¿Cuánta visión artística de Martín Caradagian? Aires Gitanos, con el tema del gitano Ivanov. Tenés cosas griegas con Ulises de Griego. Bueno, y tenés un poco de Argentina con el Rubén Peuchel, el campeón argentino. Es un hombre de honor, con un gran corazón. Es el Hércules argentino, decía el jingle de Titanes. Y bueno, también Titanes tuvo una permanencia en el aire realmente impresionante. La primera emisión fue en 1962 y la última fue en 1988. Y también nos criamos con la voz de Rodolfo Di Sarli diciendo, chicos, no hagan esto en casa. Personajes célebres de Titanes en el ring, empezando ya, que te acuerdes. Jorge Bocacci era uno de los presentadores. Eran unos presentadores. Por ejemplo, bueno, hombre de tango. Claro, sí, ¿no? La momia blanca. Y la momia negra. La momia negra, la batalla. Ah, bueno, en los años si 80, vas a, el androide. ¿Cómo si era? Vas a hablar de todo eso. Hubo varios Titanes. Hubo la primera serie, que para mí es la más importante, que en la cual están, qué sé yo, el Vasco de Ipuscoa, Yolanca, Joel el Mercenario. Después hubo otra, que estaba el Hombre Vegetal. Sí, pero muchos. Yo me crié un poco más con esa y no estaba tan mal. El Hombre Vegetal, el Pibe 10, el Ejecutivo. Bueno, hay aniversario, ¿no? Totalmente. Se cumplen 50 años de la primera emisión de Titanes en el Ring, que como todo el mundo sabe, fue un invento de ese genial armenio llamado Martín Kadarajian, que hasta llegó a ser una pelea con Piluso, sí, con Olmedo. Sí, sí. Y bueno, llenable una park. Y fue, creo, un poquito el pionero de la fantochada que uno ve en televisión. Digamos, ¿cuántos programas uno cree que son en serio y son de mentira? Yeah. Y Titanes en ese sentido fue pionero. Estábamos escuchando a Rubén Peuchere. Ponete, Horacio, por ejemplo, el 16, que es el tema de Benito Durante, que a mí me enloquece, el creador de la el de puro creador inventó la quebradura. Tarantela. Don Benito, Benito Durante, se lleva el mundo por delante. 50 años de Titanes en el Ring, acaba de salir un libro titulado Martín y sus Titanes, de Leandro D'Ambrosio. Y sabes que un día, Andrés, me contaron una historia, ¿querés escuchar? Es un poco larga. A ver, contame, ¿de qué se trata? Había, la quiero compartir con ustedes, me la contaron, realmente. Había una vez un chico que era fanático de Titanes en el Ring. Una vez por semana, como todos nosotros, alguna vez rigurosamente, encendía la tele y se ponía ahí frente a la pantalla, en blanco y negro, recordemos, para ver cada uno de los combates de los titanes. Tenía un padre un poco ausente, ¿no? En realidad un pobre trabajador que estaba toda la semana laburando y lo veía poco al chico. Salía a las 6 de la mañana y volvía cuando el pibe estaba dormido o casi dormido, como pasa en tantos hogares argentinos, ¿no? Lamentablemente. Un domingo este buen hombre que quería ser más cariñoso con su hijo, lo vio tan absorto frente a la pantalla, esperando que empezara Titanes, y se le ocurrió algo que el siguiente domingo llevó a cabo. ¿De qué se trata? ¿Qué llevó a cabo? El domingo siguiente el tipo armó un bolsito, sí. Puso casi cara seria, ¿no? Despuntó su faz actoral, le dio un beso al chico, y bueno, esperando la pregunta que el chico enseguida le hizo. ¿Dónde vas, papá? Le dijo. Simplemente le dijo, hoy peleo. Le dio un beso y dijo, me contrataron como caballero rojo, voy a ser el caballero rojo, porque el que estaba consiguió otro empleo, y se fue. A la media hora empezó Titanes en el Ring. El chico estaba ahí ansioso, esperando que a ver qué pasaba cuando llegara el caballero rojo. Bueno, volaba de emoción. Sí. Y bueno, de pronto apareció el caballero rojo en la pantalla. El padre. Sí, como siempre. No, bueno, apareció en la pantalla el caballero rojo. Sí. Bueno, como siempre, el caballero rojo agarró en el ring, saludó, hizo la voltereta. Esta musiquita apareció, escuchá. Caballero rojo, caballero rojo. Y en 5 minutos, peleó con Benito Durante y ganó. Bueno, a las 2 horas, el padre regresó, el hijo lo recibió con un abrazo gigante, un beso, y no lo podía creer, o sea, la ingenuidad de los chicos. El chico tenía 8 años. Le dio un abrazo y un beso gigante. Y nunca había recibido el padre un beso y un abrazo tan lindo de su hijo. Y el padre, entonces, siguiendo con toda la con todo el teatro, le dijo, fue más fácil lo que pensaba la pelea. Y se fue. Y así, el domingo siguiente, igual, a la hora de Titanes en el Ring, el tipo se iba al club, se tomaba un fernecito, miraba por televisión en el buffet lo que ocurría, cómo salía la pelea, volvía al tiempito y le comentaba al hijo más o menos cómo le había ido en la pelea. Y el hijo estaba convencido de que su papá era el caballero rojo. Conversaban, el tipo le inventaba historias de Martín Kadarajian, de la momia, del Vaco de Ipucoa. Bueno, la cosa que en un momento raro, el tipo, en pleno combate del caballero rojo, que el chico estaba en su casa, suena el teléfono, la mujer atiende, y era el bufetero que dice que su marido se había descompensado y estaba desmayado en el club. Bueno, la esposa, es un poco largo, pero bueno, hay que aguantarlo. La esposa salió corriendo al club y no le dijo nada al chico. No sabía qué pasaba. Cuando llega, bueno, había tenido una descompensación bastante seria, lo internan. Lo internan durante 5 días. La mujer en ese momento se estiraba mucho más la mentira a los chicos. No había tanto diálogo. Le dijo un par de mentiras. Al 6º día, el padre volvió a la casa, ya recuperado, pero tenía que hacer reposo todavía, en este caso, en el hogar. Bueno, llegó el domingo. era imposible seguir con la farsa. El tipo estaba en la cama. No dijo nada. A la hora de tirarse al ring, prendieron juntos la tele. Miraron juntos Titanes en el ring. Apareció el Caballero Rojo. El padre no le dio ninguna explicación. El hijo tampoco le preguntó. Y ese día, el chico creció de golpe y se dio cuenta cuánta ternura puede caber en una mentira. Caballero, caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. Flores negras. La canción que estabas buscando. Los sábados, de 10 a 12 de la noche, por la radio pública. Muchas gracias. Voy a tocar a continuación un tango que se llama, un tango mío, que se llama Tango del Eco. Como su nombre lo dice, está basada en una idea musical que se repite precisamente como un eco. Por ejemplo, en este caso sería... Y así sucesivamente va repitiendo el principio de cada tema como si fuese realmente un eco. Así que con ustedes, Tango del Eco. Estamos en vivo aquí en la radio pública, en Flores Negras. Mi nombre es Mariano del Mazo, estoy con Andrés Casac, con Miguel Vicente, con Horacio Prado, con Paola y Nacho. Y estamos escuchando el piano, escuchamos primero la voz y después el piano de Horacio Salgán. Una rareza, realmente un tema inédito. Y acaba de terminar en el Teatro Colón un homenaje realmente muy emocionante que se le realizó al maestro Horacio Salgán. Bueno, no estuvo presente en el escenario Horacio Salgán, sí, su hijo César, que hace bastante lo está reemplazando en las distintas formaciones, sobre todo en el Quinteto Real. Bueno, estuvieron en el escenario muchísimos compañeros de ruta de Horacio Salgán. Estuvo, por ejemplo, Néstor Marconi, estuvo Ernesto Baffa. Julio Pane. Realmente, acaba de terminar y, bueno, queremos recordarlo con esto, que es una versión inédita de un tango. Exactamente, lo que estamos escuchando es Tango del Eco, que es una versión inédita de solo piano. Salgán no grabó ningún disco, digamos, oficialmente de solos de piano. Esto fue un concierto que dio en 1991 en Bariloche y bueno, hubo una grabación ahí que quedó a través de la consola y la verdad que es un lujo poder escuchar esa magia, ese ritmo que tiene Salgán, esas síncopas que crea cada vez que toca el piano. Y esto a propósito de este homenaje que se le hizo a Salgán, y que es otro modo de homenajear a Salgán, porque la obra de Salgán, digamos, discurre en muchos géneros, desde el tango al folclore, música brasileña, también hizo un oratorio dedicado a Carlos Gardel. Digamos, la obra de él es muy extensa, y sin embargo es poco lo que se editó, o por lo menos hay algunas obras claves en momentos fundamentales de su historia que no fueron editadas, o en todo caso hoy son inconseguibles, son vinilos que están ahí perdidos, que con mucha suerte se pueden llegar a conseguir en alguna de esas cuevas que hay en Buenos Aires donde se consigue el long play. Pero realmente es impresionante esto, porque yo yo pensaba, en función del homenaje que se le hizo en el Colón, que también sería hora de editar todo lo que anda dando vueltas por ahí, que es secreto y que es maravilloso. Por ejemplo, hay un disco de Salgan con la orquesta en 1957, que es uno de los momentos culminantes de la orquesta de Salgan, del segundo periodo de la orquesta, que va entre el 50 y el 57, donde, por ejemplo, interpreta, y fue grabado para el sello Antar, se grabó en Montevideo, interpreta Flores Negras sin bandoneones, interpreta La Cachila en solo de piano, hace La Última Kurda, junto a Edmundo Rivero. Es la primera grabación comercial que tiene con Rivero, y esto la verdad que no se puede conseguir. Es una de las rarezas, como también sus discos que grabó en Japón. Salgan estuvo muy relacionado a lo largo de su trayectoria con Japón, hizo muchas giras con el quinteto, hizo también con el dúo. Bueno, hay unas grabaciones de él que toma temas tradicionales japoneses y los hace en versión de tango, en versión de milonga, en versión de valses. Esto tampoco está en las bateas, como tampoco un disco que grabó para el sello Verb, un sello americano, digamos, con Ubaldo de Lío en 1963. Básicamente de jazz. Sí, un sello súper prestigioso, aparte, donde grabaron los grandes del jazz. Bueno, a Salgan lo contrataron a partir de que lo vieron productores artísticos y los mismos músicos que lo recomendaron. Bueno, recordemos al pasar la fascinación que provoca Salgan en un montón de músicos de todos lados, empezando por Barenboim, que nació aquí, pero prácticamente es israelí. Sí. Y bueno, Bob Telson estuvo aquí. Igual Jaime Ross le venía siempre al Club del Vino. Hay una anécdota muy linda de cuando él tocaba con la orquesta ahí en la calle Corrientes en los años 50, los mismos músicos de tango, entre ellos Piazzolla, cuando terminaban de tocar, digamos, los escenarios, los bares, los cafés, estaban muy cerca, terminaban de tocar y los mismos músicos cruzaban de calle y se acercaban porque les producía fascinación escuchar a la orquesta de Salgan. O sea, el mismo Piazzolla contó esta anécdota, Ernesto Baffa, Emilio Balcarce, todos los músicos admiraron desde el comienzo ese estilo. Ahora, de Salgan. Lo que acaba de ocurrir en el Colón tiene una excusa medio rara, ¿no? Porque se están festejando los 95 años de Horacio Salgan, pero en realidad está a punto de cumplir 96. O sea, no necesita ninguna excusa Salgan para ser homenajeado, pero es curioso, ¿no? Sí. ¿Qué fue, una especie de homenaje que se retrasó? ¿Cómo? Fue un homenaje que se le hizo en el Festival de Tango en agosto del año pasado, donde tomaron, digamos, partituras. Pero ahí tocó él. Sí, participó como invitado. Pero lo no que nadie fue. Dice de un modo categórico, pero que es una certeza, que se retiró Salgan. Sí, sí. Ya no toca más. Sí, está con problemas de sordera. Sí, tiene problemas de... En el oído derecho, creo. Sí, tiene problemas fuertes de sordera, es un hombre que tiene 96 años. Bueno, hay que decir que son muchísimos los homenajes. Esta en realidad se agrega a una lista que hubo en los últimos años, muy importante, entre ellos un libro con sus partituras, un busto en la Biblioteca Nacional, entre otras cosas. También se editó un disco, por suerte, un disco con algunas rarezas, así que de a poco poquito, por suerte, algunas cositas aparecen, se lo homenajea mucho. Bueno, y entre las cosas que sí aparecieron y que vale la pena escuchar y descubrir al otro Salgan, no solamente al Salgan tanguero, es un disco que hizo junto a Dante Amicarelli en la década del 70. Es un disco donde interpreta temas de música brasileña, temas folclóricos y, entre otras cosas, hace este hermoso valsecito peruano que se llama Amarraditos. La recomendación del chef. ¿Qué tal? Soy Ricardo Tapia de la Mississippi y para la recomendación del chef voy a decirles un menú especial de Blues Local, una obra increíble de Manal, Una casa con 10 pinos, interpretada por el gran Norberto Napolitano. Papo. Con los pinos hacia el sur hay un lugar, ahora mismo voy allá porque ya no aguanto más. En la ciudad solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Jardín y mis amigos no se pueden comparar con el ruido infernal de esta guerra de afición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar un jardín bajo el sol antes de morir. Flores Negras. La canción no es la misma. Con Mariano del Mazo. Hasta las 12. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo. Porque tocando el humo me suelo adormecer. Sentada en mi sofá, soñar y amar. Programa y quería saber si qué día, cuándo, en dónde se presenta Caetano Veloso, si es que viene, y escuché ahí Bob Dylan. Si me pueden informar, gracias. Y respondiendo a la consigna, me gustaría que viniera Patti Smith y Lou Reed, me encantaría, entre muchos otros. Un saludo, gracias. Muchas gracias. Bueno, Caetano y Moreno Veloso se presentan el martes 27 en el Gran Rex. Sí. Y Bob Dylan también en el Gran Rex. El jueves 26, el viernes 27 y el sábado 28. Realmente es muy bueno ver en el Gran Rex a Dylan. La vez pasada que vino estuvo en Vélez, ¿no? Un Vélez como nunca, sepulcral y realmente era como un gran teatro al aire libre, sin pantallas gigantes, sin nada. Bob Dylan hizo un gran show. Perdón, Mariano, te quería preguntar, ¿qué estamos escuchando? ¿De qué se trata? Estamos escuchando Los Cocineros, que es una banda cordobesa que creo que ya está separada. Sí. Y forma parte de un compilado muy, muy, muy actual que lanzó el sello Ultra Pop, un sello independiente que hace años que viene sacando discos, de los discos más... más jugados, digamos, que se pueden conseguir por aquí. Se titula Hasta la Cumbia Siempre y reúne, digamos, un montón de cumbias de grupos de toda América Latina. Bueno, y de Argentina está, entre otros, Los Cocineros, que son cordobeses. Y hay más mensajitos, ¿no? Dale. Simplemente me encantó esa historia del Caballero Rojo. No fue larga para nada. Y sumamente placentera de escuchar. Uno piensa en su propia historia, su propio padre. Pero bueno, se me pintó un lagrimón. Me encantó la historia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Son las 10:40. Estamos en vivo hasta las 12. Y estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. ¿Y en qué teléfonos, querido Miguel? Estamos en los teléfonos 4999-8700 y también en el 0810-222-0870. Bueno, y tenemos para aquellos que llamen, que ya que se toman el trabajo de marcar, de agarrar el teléfono, de marcar y esperar y tratar de grabar un mensaje que sea más corto que los 30 segundos que indica el contestador. Hay para regalar dos discos bien diferentes. Sabemos lo amplio que es Flores Negras, sabemos lo amplio que es, por añadidura, nuestro público. Entonces vamos a regalar un disco de el último, la Bersuit Vergarabat, La Revuelta. Acaba de salir gentileza de Sony Music, y el último disco, La Chacarerata Santiagueña, titulado Por el Mismo Camino, bueno, gentileza del sello Utopía. Así que bueno, cuando dejen mensaje, digan qué prefieren, si Bersuit o La Chacarerata. Bueno, repitamos otra vez los teléfonos. Sí, señor. Estamos preguntando qué músico, qué vista te gustaría que es falta, digamos, en la cartelera argentina. Desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Y también al 4999-8700. Bueno, ya la gran Silvia Majul está ahí con la tropa, está Rita Cortese conversando con Lidia Borda, está también la coplera Laura Peralta. Estamos esperando que venga Dolores Solá y ya vamos a estar conversando. ¿Ya llegó Dolores? Bueno, un ratito ya estamos con todas estas intérpretes impresionantes que están haciendo el espectáculo La Jaula Abierta, que comenzó allá lejos ese tiempo muy chiquitito en el Café Rivas de San Telmo, creció al punto que ahora están haciendo un ciclo que dura todos los viernes de marzo en el Teatro Ya, ahí en la calle Sarmiento al 2200. Impresionante. Bueno, y decíamos que tenemos muchísimas cosas, mucho aniversario, mucho festejo, mucha celebración. Y en el 82 pasó de todo, el Fernández pasado hicimos un recordatorio de los shows de regreso de Mercedes Sosa en febrero del 82. Después hablamos también del concierto histórico que hizo el polaco Goyeneche con el quinteto de Piazzolla, sí, en mayo del 82. Pero saltando 10 años, en el 92 pasó de todo. Y una de las cosas que pasaron fue que el 2 de julio murió el más grande cantador de flamenco de toda la historia. Sí, exacto. Camarón de la Isla. Camarón de la Isla. Y bueno, en este aniversario de los 20 años que se están por cumplir, se están preparando varios homenajes, entre ellos lanzamiento de un disco. De hecho, también hace poco, en un festival español, hubo un homenaje donde se interpretó, digamos, el repertorio que hacía Camarón de la Isla. Es una figura unánime entre los cantadores, es como una suerte de referencia permanente. Cada vez que viene un cantador a Buenos Aires, la pregunta clásica es cuánto lo ha influido el Camarón, entre otros, cuando han venido acá, por ejemplo, no sé, desde Miguel Poveda hasta Diego El Cigala, lo marcan como su figura determinante. Es muy interesante la trayectoria que hace, además de su talento, ¿no? Como cantador, la trayectoria que hace el Camarón de la Isla, porque cuando uno escucha los primeros discos de él, los primeros 7 u 8 discos, que son de la década del 70, básicamente, está acompañado por Paco de Lucía, y son básicamente un folclore y un flamenco absolutamente tradicional, que no se corre las fronteras de lo que sería, digamos, cierta ortodoxia con respecto al flamenco. A partir de 1979, a partir de ese disco clave que es La Leyenda del Tiempo, empieza a incursionar en otros géneros. Se escuchan sintetizadores en ese disco que es La Leyenda del Tiempo, se escuchan referencias a la música de rock, hasta cierto ya fusión de ese momento, y a partir de ese momento su carrera es absolutamente diferente, se va a meter con lo que va a ser el folclore, el flamenco fusión, y bueno, y va a ser seguido por mucha gente, va a ser muy polémico en ese momento, cuando uno lee los libros de Gamboa, que es uno de los más importantes, digamos, hombres y conocedores del flamenco, él marca todo lo criticado que fue ese disco, La Leyenda del Tiempo, claro. 1979, y al mismo tiempo la visión artística del Camarón. En ese momento nadie fusionaba el flamenco con otros géneros, algo que hoy es absolutamente usual, que, bueno, Javier Limón, por ejemplo, a través de los discos que produce, vive haciéndolo. Totalmente. Bueno, el flamenco, como el tango, tiene, digamos, una barra brava ortodoxa bastante complicada, sí, y renuente a todo cambio. Bueno, con Camarón poco pudieron porque tenía una voz tan espectacular que pasó algo similar, una analogía un poco forzada a la que estoy diciendo, pero como con Piazzolla, ¿no? Que después poco se le pudo decir a Piazzolla porque era un genio. Sí. Pero digamos que en principio siempre es, no, me opongo. Sí. Y bueno, Camarón venció esos límites. Sí, y aparte de vencer esos límites, hay muchísimos músicos que siguieron eso de fusionar el flamenco con otros géneros, desde lo que hizo Kiko Veneno, que trabajó con Camarón precisamente, hasta todos estos músicos que vinieron después, como Diego Carrasco, músicos y cantadores, que también empezaron a fusionar y a seguir esos pasos que había dado con mucha visión artística el Camarón en 1979. Bueno, y fíjate cómo es la historia de la música, el transcurrir de la música, que vos decías, Javier Limón fue una persona que tomó cierta aposta de la renovación flamenca, hizo discos del Cigala, hizo del Niño José, sí, también Calamaro, Concha Huica, y Javier Limón es hoy el productor artístico, el capo sonoro del flamante disco de Serrat Sabina, la orquesta del Titanic. Fíjate que llega como a un mainstream más alto imposible, ¿no? Sí. Serrat Sabina. Y cómo todo tiene que ver, ¿no? Es, sí, cuando, bueno, de cuando hecho, quisieron, sí. Cuando quisieron buscar a un tipo que logre exprimir lo mejor del sonido de Serrat y de Sabina, buscaron a Javier Limón. Sí, bueno, de hecho Javier Limón fue el hombre que promovió a Diego El Cigala cuando empezó a incursionar con el flamenco, en cierta forma cruzado con el bolero, con la música centroamericana. El cerebro que estaba ahí atrás era Javier Limón, e hizo un producto, hizo, digamos, un disco precioso de El Cigala, es un disco intachable, digamos. Y bueno, ahí estaba el cerebro de Javier Limón, y de alguna forma estaba lo que había hecho primero, mucho antes que El Cigala y mucho antes que Javier Limón, había hecho El Camarón. 20 años sin Camarón de la Isla, único cantor capaz de hacer esta versión impresionante de Yo Vivo Enamorado. A partir del 6 de marzo, llega un sereno popular a la radio pública. Mientras muchos descansan, a través de su benigna y controlada autoridad, él y sus acólitos seguidores lograrán que el país sea aún más abierto, modernista y democrático. A partir de marzo, en marzo. yo. Todos en cuero, con Carlos Barragán, Gaby del Elisi y Gerardo del Elisi. ¿En la medianoche del lunes o la cero del martes? Martes a sábado de 0 a 2, por Nacional, la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 10 de la noche, 49 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional, la radio pública. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Permisidad en el agitado lente, permisidad en el eterno dolor, permisidad para la pregunta gente, justicia en mí, soy mío al tomatore, echando la vida de los chates, la soma de tiempo, el primador, miránzame en el porco su create, si no le tarde y eterno duro, lasciate a mi esperanza, voy que entrate. Era un payaso alegre, ella la más divina, escuyer en el circo, el bello y soñador. Después de las piruetas y los saltos mortales, la luna cuántas noches los vio curar ese amor. En su larga odisea de risueños juglares, siempre juntos llegaron y se vieron así. Las nubes no empañaron el cielo de su dicha. Era un payaso alegre, ella tierna y juvenil. Pero fundía el circo un estanciero y en su apellido y su dinero dichas y goces le ofreció. Echando los caireles y los falsos oropeles, al payaso traicionó. Recio, adivinando el cruel desprecio, subió sonriendo hacia el trapecio, pero allá arriba... 10:52 de la noche, estamos en Flores Negras hasta las 12. Y realmente el estudio de la radio pública se engalanó con la presencia de Rita Cortese, Lidia Borda, Laura Peralta y Dolores Solá. Bueno, parte del espectáculo que están haciendo en el Ya, la jaula abierta, bueno, faltarían Carolina Pedritti y Teresa Parodi, entre las damas. Y bueno, realmente está buenísimo. Yo sé que esto empezó como algo muy chiquito, ¿no? En San Telmo. Sí. Y fue creciendo. Realmente una idea aparentemente sencilla, pero que no se suele hacer, ¿no? Y bueno, ¿cómo les va? Gracias por venir. No, realmente. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Lidia, ¿qué ibas a decir algo? No, porque el otro día le comentaba que hablaba con una amiga y en realidad hablando así de cómo había empezado la jaula, que yo digo, sí, ahora hay cosas que están distintas, porque por ejemplo no hacíamos prensa. Y era, claro, me dice, claro, era como algo, me dice, como un espectáculo clandestino. Y le dije, sí. Cristina Vanegas me dijo, digo, sí, era como una cosa de la clandestinidad un poquito, y estaba, eso tenía cierto saborcito. ¿Que se perdió? No. ¿Creció? No, ahora tiene otro sabor. más profesional. Acércate al micrófono. Es lógico que lo clandestino en algún momento deja de serlo, digamos, si se corre la bola y... Está bien que haya empezado así. Claro, pero está bueno que eso mutado... clandestino... Ahora la gente puede tener acceso a lo clandestino. Eso sería, digamos, el... Sí, porque la esencia no deja de ser clandestina. Sí. Y además es imperfecta. Uh-huh. Y eso es el gran valor que tiene la jaula o el arte, ¿viste? Lo que digo, porque si es perfecto, chao, está muerto. Sí, se trata, en principio, es muy complicado tomar un... algo común entre ustedes, porque es muy muy complicado. Yo no sé si existe incluso algo que las una. Sí, pero sí me parece que hay cierta audacia y cierta capacidad de reírse de los estamentos, de los géneros, de lo que... justamente las jaulas, ¿no? Sí. Bueno, vos has hecho de todo, ¿no? De Lidia, vos también venís del under, has hecho tangos, después te fuiste hacia el fado. Dolores, vos también con la chicana han cultivado muchos géneros. Sí. Carolina Peritti se está asomando después de ser modelo al folclore con mucha seriedad. Y actriz. Claro, actriz también. Teresa Parodi, bueno, ha hecho de todo. Ahora está cada vez más intérprete después de toda una carrera que la tuvo como compositora. Cada vez está cantando más temas de otros. Y bueno, hay como una libertad, ¿no?, que las une. Es que ese es el objetivo. Ahí está. Y la admiración. Que nos gustamos mucho, como nos gustamos, nos disfrutamos. El espectáculo, viste, armamos un libro en el escenario y realmente cuando la otra canta, la disfrutamos, nos miramos y dicen, mira cómo canta, mira cómo hace esto. Esto ocurre genuinamente, no solamente por el champagne. Sí, fundamental, es una pieza muy importante de la jaula. Sí. Yo creo para que... ¿Para cuándo champagne para todos? No, también hay vino. Claro, bueno, esa es la gran pregunta, ¿eh? Es un tema. Estamos abiertos a que venga una bodega y acompañe a la jaula. Si bien nos gusta lo clandestino, nos gustaría un sponsor, sí, de una marca de champagne. Sí, exactamente. Yo tomando, porque a mí la clandestinidad es algo que me atrae mucho. Yo le recomiendo a la gente que se lleve petaca. Muy bien. ¿Entendés? Muy bien. Entonces, hasta que consigamos el sponsor, que es posible que ya esté el próximo sábado, aquí desde Radio Nacional invito a la gente que vaya a ver la jaula, si que se lleve una petaca, bueno, porque si toman alcohol. No, porque la petaca o una agüita mineral. Porque si la petaca es el atajo ante el afano, cómo te cobran la bebida en los lugares cerrados. Claro. Sí, claro. Y además es elegante, es volver a una cosa elegante. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, claro, o la petaca de plata, o la de peltre, o la petaca que compras en el kiosco directamente. Sí. La petaca de vidrio. Mano de o podés llenar una botellita de plástico, de agua mineral. O un termo, como se llevó Carolina Peleriti ayer. Yo desconfié de que en ese termo todo floripondioso tenía un termito de este tamaño. Estoy midiendo, más o menos tendrá 20 centímetros como mucho. Menos. Tenía todo lleno de florcitas, de colores, ya es todo diseño, toda cosita, todo bárbaro. Y la verdad es que tenía esa, el... ¿Qué tenía? ¿Tenía té? Yo no sé, ella decía que tenía té. Ella tiene té, pero es al cuete, porque me roba a mí el champán. Claro, pero además no entiendo, eso es lo que no entiendo. Se lleva el termito con el té y después le da champán todo el tiempo con... Pero matiza el calor del té. Ah, para calentar la gola, decimos. De ahora, y Coca-Cola Light. Pensando en el público, si bien, bueno, están en el Ya, que es un teatro, sí. ¿No es un espectáculo más de café con ser, más de mesita? Sí, es bueno, más pero ideal estamos para eso, en un pero... teatro. No, entonces, si querés, sacaremos las butacas, no sé, pero no. De todas maneras... Un teatro precioso, digamos precioso el Ya. Precioso. Sí, es divino. Eso que nos da un poquito de vértigo, que era esto que vos decís, decir, bueno, venimos de Café Concert, donde en realidad también se comparte esa cosa de estar tomando algo, todos, digo, el público y nosotros. Y sin embargo, la verdad es que se armó clima de Café Concert. No sé cómo, no me preguntes, pero... Claro, no importa el lugar, el clima está. No, está. Nosotros imponemos, digamos, eso... Y ya lo habíamos hecho para Página 12 en el sindicato de diarios ahí que tiene como es como un teatrito, digamos, la sala, y en el Ecuni, es decir, y habíamos logrado el mismo espíritu de Café Concert, es decir, eso se traslada de nosotras al público, si bien ayuda a que el público esté bebido. Claro, porque se confunde más, siempre, siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda. Bueno, ¿se quedan a escuchar las noticias y después seguimos conversando? Tenemos también un par de llamaditos. Divertido. No, bueno, pasaron muchas cosas en el mundo, Lidia. No hay que estar atento. Uno nunca sabe. Bueno, estamos con Dolores Solá, con Laura Peralta, con Lidia Borda, con Rita Cortese. Faltarían Carolina Peleriti y Teresa Parodi. Esto es La Jaula Abierta, que todos los viernes de marzo está haciéndose en el Ya. Arrancaron este que pasó, ¿no? Sí. Ayer. Sí. Y siguen al menos hasta el 23 de marzo, las 22 horas. Realmente no lo vi, pero igual lo recomiendo. Así que La Jaula Abierta aquí en Flores Negras. Hay mucho más, ¿eh? Vamos a las noticias. Flores Negras. Hasta la medianoche con Mariano del Mazo. del barrio de las latas. Se vino pa' Corrientes con un par de alpargatas y pilchas indecentes. La suerte tan mistonga un tiempo lo trató, hasta que al fin un día Beltrán se acomodó. Y hoy lo vemos por las calles de Corrientes y Esmeralda, estribando unas polainas que dan mucho dique al pantalón. No se acuerda que en Boedo arreglaba canchebochas, ni de aquella vieja chocha por él que mil veces lo ayudó. Y allá de tarde en tarde, haciendo comentarios, las viejas con los chismes revuelven todo el barrio y dicen en voz baja al verlo un gran señor: tal vez algún descuido que el bozo aprovechó. Pero yo que sé la historia de la vida del muchacho, que del barrio de los tachos llegó por su pinta hasta el salón. Un viejo tanguito cantado por Rita Cortés en aquellos años de Recuerdos son Recuerdos, aquella compañía que fue origen de muchas cosas y que bueno, que siempre recordamos aquí en Flores Negras. Y bueno, de algún modo, toda la década 90 fue muy efervescente, ¿no? Con los diferentes abordajes del tango, una especie de reivindicación muy, muy poderosa del género, que yo creo que ahora en el nuevo milenio estamos ya más sedimentados y recogiendo sus frutos. Cada uno que estamos acá, de algún modo, ya estamos como más tranquilos con el tango, lo podemos ver desde otro lugar. Vos, Dolores, bueno, has hecho un montón de cosas con La Chicana. Primero eras muy rockero todo, después fueron hacia otros lugares con Nacho Stoll. Después sacaste un disco homenaje a Gardel, Corsini y Magaldi. Bueno, vos, Lidia, también has frecuentado distintas décadas, la década de oro, los años 20 y 30. Sí. Has hecho todo el Tata Cedrón, digamos. Hay como mucha agua recorrida, ¿no? Bajo el puente, y me encanta. Y a veces pienso en estas grabaciones como algo también de origen de todo esto. Sí, yo pensaba, ya que estamos ahí mencionando lo de los 90, vos hablaste antes, Lidia, de la Vanegas, de Cristina Vanegas. Sí. Yo me acordaba del espectáculo que hiciste en los 90, sí, con ella y con Liliana Herrero. En el año 98. Claro, y lo pensaba en función de esto. Y también lo pensaba en esto de hacer una juntada, ¿no? Que es algo tan común entre los músicos brasileños. Sí. Tan común entre los músicos argentinos. Sí, es algo que yo siempre me pregunté. Pero está bien que mencionaste, porque nosotros hacíamos las veladas criollas, sí, con Cristina y Liliana Herrero. Yo recién empezaba, hacía poco tiempo, ¿no? Esto fue en el 97, 98. Hacía poco tiempo que empezaba a cantar tango y me convocó Cristina. Siempre con esto mismo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Hay una necesidad que está en el aire de hacer alguna cosa. En ese momento había mucha necesidad de reencontrarse con el repertorio de tango, la cosa más clásica por ahí, y había mucha gente haciendo lo mismo, de alguna manera, no siendo lo mismo, pero sí en la misma búsqueda, digamos, ¿no? Hombres y mujeres, Brian, Soledad Villamil, Rita, bueno, ¿no? Cristina, yo, Lola, bueno, un montón de gente. Y bueno, y esas cosas son cosas que están ahí dando vuelta, alguien las enganchó. Sí. Y realmente a mí me conmueve estar volviendo a hacer una juntada de mujeres. Uh-huh. Porque no me parece casual haber estado en esa otra y ahora en esta, ¿no? ¿Y ustedes encuentran alguna explicación a esto de por qué no es tan frecuente, por ejemplo, acá en Argentina, que haya este tipo de juntadas? Digo, es original, me parece, y en otros países como Brasil están habituales. Bueno, Brasil es un caso... Igual Brasil es un caso muy particular. Pues porque Brasil siempre fue así. Que Roberto Carlos y Caetano Veloso no es ninguna rareza. El nuevo disco de Gal Costa está hecho con Caetano Veloso, una cosa increíble. Más de 60 años y siguen juntos de algún modo. Claro. Sí, los brasileros son como un ejemplo de tantas cosas. Pero además es muy gracioso porque los músicos brasileros tienen hermanos que están casados con el otro músico. Sí, son como una gran familia musical todos, y después ahora son ministros y qué sé yo, pero hay muchos que están como en una red social. Sí, yo creo que en varias cosas nos conviene compararnos con Brasil. En el fútbol y en la música, mejor no compararnos. Sí, sí, sí. Lamentablemente. No. Pero ah, bueno, en la música no. Además no es solamente en lo, yo el fútbol, la música, claro. Podemos discutirlo, pero la cantidad de cantantes mujeres que tiene Brasil, sí, no se puede creer. Sí, ¿no? Es verdad. La calidad, ¿no? Sí, la cantidad y la calidad. Sí, sí, sí. La cantidad de buenas cantantes. Pero en este sentido yo creo que es algo más que la música y es una generosidad y una apertura y una falta de vanidad, si crees, que lo lleva. Me gustaría estar ahí adentro y por ahí uno se enteraría, ¿no? Y dirías, no, acá no sabés. Falta de vanidad no creo, fuera, pero... Claro. Bueno, pero por fuera los ve como más relajados, ¿eh? Más generosos. Hay un video música bellísimo, Los Dulces Bárbaros, ¿no? De Caetano, Gil, sí, María Bethania, sí, y Gal Costa. Y ahí, ¿no? Hay una cámara que se mete, ¿no? Y ves que María Bethania tiene un carácter que no le odio, ¿eh? Mejor no llegar tarde cuando ella... Digo, bravísimo. Claro, bravísimo. Son divos además, porque no estamos hablando de música, estamos hablando de unos divos impresionantes. Bueno, estamos aquí en Flores Negras, hay muchísimos llamados, porque estamos convocando, ya que vienen tantos, bueno, ahora arranca la serie de Roger Waters, viene Bob Dylan, Serrat Sabina, estamos preguntando quién te gustaría que viniera, que no vino, bueno, muchos están diciendo... Ahí, bueno, no tenemos tiempo de pasarlo. Yo, Gilberto, por ejemplo. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país al 0810-222-0870. Y estamos en Facebook también, en Flores Negras en Radio Nacional. Estamos regalando para aquellos que llamen y nos dejen sus datos dos discos bien antagónicos, bien distintos, porque nuestro público es así, nosotros también. El último disco de Bersuit, La Revuelta, y el último de La Chacarera Santiagueña. Y ahí Silvita Majul nos acaba de agregar que hay dos entradas para el próximo concierto de Jaula Abierta. Esto es el viernes 9 en el Teatro Ya. Así que bueno, tenemos... Ustedes digan cuando dejan grabado, prefiero el disco de Bersuit, prefiero La Chacarera, o prefiero las dos entradas, y después vamos acomodando. Quiero decir que este espectáculo, estamos con Dolores Solá, con Rita Cortés y con Lidia Borda, bueno, se completa con Teresa Parodi y Carolina Pederiti, tiene también invitados fijos, como Laura Peralta, que está ahí, pobre Laura, casi no te hemos dado micrófono, asómate. Yo estoy atentamente escuchando, claro, y sobre todo esta última parte. Es que, bueno, porque hablaban de las divas. Claro, claro, claro. Y yo soy una invitada. Claro, claro. De las divas argentinas. Bueno, y hablando de invitados. Te puedo contar el bastés, si querés. Claro. Y hablando de invitadas de divas argentinas, también quiero saludar y que ustedes se enganchen con alguien que es invitado permanente y que es un amigo, además, un gran, gran poeta, Fernando Noy. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Estás ahí? ¿Qué haces, Mariano del Mar? Querido, siempre nos cruzamos o por Fabiana Cantilo o por estas chicas, pero bueno, siempre hay alguien en el medio. ¿Cuándo vas a venir a hablar de tu poesía? Donde cantan tantas divas, ¿qué importa una diva más? Ahí va. Bueno, estás ahí. Yo le contaba recién a Rita que bueno, que para mí el origen de esto, al menos para mí, no fue ni siquiera los encuentros en el Café Rivas de todas las chicas, sino un recital de poesía que yo vi en el Café Rivas, que cantaba Rita y vos recitabas, y me encantó el clima que habías creado y que había creado Rita, y bueno, y ahora estamos acá con la familia ampliada, de algún modo. Claro, claro. Ese milagro se vuelve a repetir siempre, porque como que no hay fronteras, es un oasis de estas artistas que pocas veces volveremos a ver, a no ser ahora en el Ya y en la Jaula, pero juntas, y realmente la gente lo agradece mucho. No creo que solo porque haya corrido mucha agua o champagne bajo el puente, sino porque va a seguir corriendo. Y qué alegría que estén ahí y puedan difundir esta especie de imprescindible vértigo para comunicarnos y transmutar el simple trabajo personal y casi... como un sueño concretado, hecho real, ¿no? Todas juntas. Fernando, vos que tenés una sensibilidad muy especial y que has trabajado con grandes como el Cuchi Leguizamón y tantos más, ¿qué ves de la música de este encuentro? Porque estábamos diciendo que aparentemente son muy diferentes, pero que están unidas por algo que tiene que ver con cierta idea libertaria, si querés, de la cuestión. que están unidas por el duende, ese duende del que el Cuche habla, que está o no, que también Lorca lo menciona, como algo que te hace ver de reojo, de soslayo, que sos un par, que sos alguien que va a sumar algo y que al mismo tiempo es como un final de tanta espera, ¿no? De una necesidad, de un recorrido, de algo que nos deja a todos muy, muy, muy felices y llenos de placer. Es lo que decía alguien, Rita, creo, que todos nos disfrutamos tanto, incluso en los camarines, incluso en los mientras tanto, en las expresiones que el público recibe y realmente transmite, porque el público no es nada más que eso, un ser sentado. En el jazz se nota un poco más la simetría, porque falta el eslabón báquico. Pero siempre. ¿Cómo estamos? Me parece una recurrencia. Ya siento culpa de no estar acá con un par de botellas de vino, al menos. Pero ahora petaca, ahora es la petaca al poder. La petaca al poder. La petaca pituca al poder. La petaca en la butaca. La petaca pituca en la butaca. Porque el termo alucinógeno de Caro es bárbaro. Mira, yo resisté arriba de las nubes este en esta ocasión. Me parece claro, que Lidia, claro, me parece que Lidia te quiere decir algo. La mitad de ese termo alucinógeno. Fernando, me parece que Lidia te quiere decir algo. Ay, siempre me quiere y yo también quiero decirle algo. A ver, No, ya pasó en realidad, pero quería decir que vos sos un poco el duende. Sí. No, para mí realmente Fernando es claro, un duende nocturno, ¿no? De esta ciudad. Hace poco... Duende de turno. Ayer estaba tan bello, estabas tan bello. Ay, hermoso, con un traje color crema. Atrera, ¿no? Yo me siento un poco Puck, el personaje de Sueño de Noche y Verano. Sí. Y tengo ahí a la Peralta que me acompaña en esos alrededores y nos sostenemos. Es muy lindo, realmente. Somos los permanentes, ¿no? Sí, mi querida, y además es imprescindible que no haya fronteras en ese que no nos permite estar así admirándonos. Ustedes son emblemas del teatro y de la expresión. Realmente, cada una tiene trayectorias increíbles. Y el lograr fusionar eso como en una especie de hexagrama que daría la plenitud, ¿no? Si hablamos del tema de las imágenes, el Dichín, esto es realmente un oasis, un nirvana, y la gente lo recibe como tal, porque dicen ustedes en Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, empecemos a que Brasil no solo sea, que Brasil no sea que el lugar del ejemplo, aunque siempre es habitual allí las puestas, la preparación de por ejemplo, vos decías recién, Mariano, sí. Dulces bárbaros. Bueno, acá María Betaña sería Rita Cortés, claro. Porque esa autoridad es imposible. Claro. Pero ella tiene una autoridad de dulzura que no tiene la Betaña. Y Lidia es una especie de Liz Regina, ¿no? Exactamente. No, y también ayer estuvo otra Liz, porque hay unas cuantas Liz. Acá es un batallón. Estuvo ayer Liliana, que la invitamos, y siempre vienen además de postre semejantes nombres, como Liliana Herrera. Como invitada, y esa gente que también nos da como otro resoplido. Y Gal Costa es, por supuesto, y la tenés enfrente, a Dolores Solá, igualita. Y así 30 años, 30 años y en menos. En todo caso, la fuerza de un Caetano la tenemos todos, porque al mismo tiempo todos somos todas. Bueno. Llega la fusión y nos juntamos y en esa osmosis y transmitimos al público de la manera más simple, más silvestre posible, algo casi obvio, ¿no? Y al mismo tiempo imprescindible. Pero yo creo que es histórica esta jaula. Creo Mirá, que realmente es histórica. Yo creo que sí. Yo creo que en algún momento vamos a decir, ¿te acuerdas los tiempos en que estaban, se juntaban estas cinco damas con los invitados, con vos y con Laura? Y bueno, pero bueno, yo lo que ruego es que esto tenga algún tipo de registro sonoro o audiovisual, pero que no quede en simplemente de vivo. Pero bueno. Por hagan supuesto, lo que quieran. Bueno, Fernando, gracias por la intervención, sí, siempre tan gentil tuya y tan luminosa y tan vistosa. Gracias. Fernando, bueno. Chao, ¿no? Mis ahí, las estoy esperando siempre en cualquier esquina. Vamos a escuchar, chao, vamos a escuchar. Adiós, sé que Lidia hace El Aguacero, que es un tema que me encanta. No lo traje, pero vamos a escuchar Pampero y Pampero. Vamos a ir despacito hacia las 12 de la noche. Tenemos mucho más para conversar con Dolores. con Lidia, flores con Rita, negras, flores negras que y... se vuelven multicolores. Un beso inmenso para todos. Un abrazo grande, eso, Fernando. La Radio Pública. Daniel Trenco nos espera en este segmento hasta las 12 de la noche. Estoy muy contento, Andrés. Sí, muchas invitadas. Muñecas bravas por doquier. Sí. Incluso, bien cotizadas. Bien cotizadas. Sí, che, anda bien la cosa. Bueno, estamos acá con Dolores Solá, con Laura Peralta, con Lidia Borda, con Rita Cortese, hablando de Jaula Abierta, que es el espectáculo. Realmente muy buena la prensa, salió en todos lados, Página 12, Clarín, Nación, en todos lados, realmente. Sí, ¿cómo convocaron? Muy bien. Incluso, bueno, tuvieron la desgracia. La desgracia en general ocurrió que justo iban a presentar a la prensa, una gran conferencia de prensa, el día que fue la tragedia de Once. Que fue, bueno, fue se suspendió terrible. Bueno, estamos aquí hasta las 12. Hay muchísimos mensajes. Vamos a escucharlo, Daniel, dale. Bien alto, dale. Hola, sería bueno, Alejandro habla de acá de Florido, se venga Buica y que venga Lil Adam. Bueno, por el disquito de Aerosmith. Un abrazo. Chao. pregunta a las hermosas brujas invitadas de Flores Negras si la entrada es accesible y si hay descuento para jubilados. Abrazo, soy Ana de Villa Crespo. Hola, yo soy Lili y me encantó la historia de Titanes, me hizo acordar cuando iba con mi hijo a Luna Park a verlo a Caravaggian, etcétera, todo eso. Bueno, quería saber si se vende la música, el CD de la música de Titanes en el ring, y bueno, y me encantaría ganarme las entradas para ver a las chicas que estoy escuchando, que son geniales. Mi teléfono es 4743. Hola, Flores Negras, mi nombre es Aldana, llamo de La Plata por las entradas para La Jaula. Mis tres últimos del DNI, 604. Besos a todos. Hola, bueno, creo que falta que venga Lou Reed y el hijo, en caso de salir sorteado, el disco de Vertigo y Per Garabato. Muchas gracias, Aníbal de Bellavista. Impresionante, los mensajes, buenísimo. Bueno, hay Ana de todo, hay de todo. Ana de Villa Crespo, la conozco de escucharla en la radio, siempre deja mensajes. Bueno, sí, porque yo escucho también la radio. Bueno, ¿cómo, cómo alguien dijo La Plata que yo no me animé a decir? Que las hermosas brujas. Yo dije, bueno, hoy tengo invitado a Aquelarre. Le quiero decir a una de las oyentes que preguntó por el disco de Titanes en el Ring. Sí, se consigue. Sí, es un disco. ¿Salió hace cuánto tiempo? Fue reeditado hace 5 años, se reeditó. Sí, ah, sí. Mirá, no sabía. Me lo voy a comprar. Es buenísimo, ¿eh? World Music. Tenés de todo: tarantela, música gitana. Sí, aparte es como tu folclore, porque muchos de esos temas. Empezamos con eso, porque se cumplen 50 años de Titanes en el Ring. Claro, claro. Sí, sí. Y claro, yo lo tengo, sí, pero en vinilo. Mirá vos. Ah, mirá, sí, es una pieza eso. Yo lo tengo. Y no solo lo tengo, sino que lo hemos escuchado bastante y mis hijos se saben las canciones de Titanes en el Ring cuando yo era chica. No, impresionante. Me están avisando, como somos tan buenos, todos somos muy buenos, ¿no? ¿Son buenos ustedes? Bueno, ¿son buenas? Requete buenas. Que agregamos un par más de entradas para entregar a nuestros oyentes para La Jaula Abierta. Así que ya son dos. Entre todos los que llamen, son dos pares, son cuatro entradas para ver La Jaula Abierta, que protagonizan Lidia Borda, Teresa Parodi, Dolores Solar, Rita Cortese, Carolina Peritti, y que tienen como invitados permanentes Laura Peralta, Fernando Noy, con quien hablamos hace un ratito, y bueno, invitados después rotativos, como por ejemplo, ayer estuvo el Nia Herrero, y el próximo viernes, ¿se sabe? Jaime Torres, qué bueno. Torres. ¿Ustedes se animan a hacer algo medio a capela? No, acá no, si nos faltan dos jugadoras. Wow, wow. No estamos hablando de la imperfección y de todo eso. Mirá cómo nos corre. Yo, si querés, te canto algo. Baja la cortina. Grande. Rita Cortese, por eso llegó, bueno, donde también llegó. Claro, por prepotencia de trabajo. Vamos, dale. A ver, ¿qué te canto? Te voy a cantar hoy. En el barrio de las latas, se vino pa' Corrientes, con un par de alpargatas y pilchas indecentes. La suerte está en mis tongas, un tiempo lo trató, hasta que al fin de un día el tren se acomodó. Sí, el barrio de las latas. Lidia. ¿Qué te canto? Un pedacito de la Laura, guinda. Prepara, ¿eh? Sí, de La Guinda. Bueno, yo te canto un pedacito de La Guinda. Lidia Borda, La Guinda. Ay, pero no sé. Bueno. En los labios rojos, en los blancos dientes de tu boca linda, linda, linda, linda, temblaba una guinda roja, roja, roja. Deja que la coma, deja que la muerda, que no se me pierda. Entre la blancura de tus dientes, chicos, entre la dulzura de tus labios ricos, ricos, ricos, ricos. Muy bien, Lidia Borda. ¡Qué bárbaro! Como dicen los chicos, me podés, Lidia. Muy bueno, muy bueno. Una cosa bueno. Sé. Es bárbaro. Laura Peralta, vamos. Pensé que ibas a venir con la caja. ¿La tiene acá? Sí, trajeron, pero están haciendo todas así. Acércate al micrófono. Sin instrumento. Mi madre se llama Pascua. Mi tatita Navidad. Hombre es todo santo, mi apellido Carnaval. Muy bien, muy bien. Lola Solar. Mi madre se llama Pascual. Allá Pascua, me llamó. Pascua. Mi madre ah. se llama Pascua. Allá había. Mi madre se llama Pascual. No, Pascua. Porque está nombrando las fiestas. La Pascua, la Navidad y el Carnaval. Ay, Dolores Solar, es tu turno. No dilates en el momento. Claro. Está ganando haciendo, tiempo. Está haciendo cantada tiempo. Una buena vez. Bueno, voy a cantar un triste. Oh, pajarillo que canta. Por las mañanas serenas, por las mañanas serenas, porque aún no le das la vida y a mí me aumentas las penas, y a mí me aumentas las penas. Porque con tanto rigor has castigado a mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol. Cuando te fatigue el sol. Muy bien. Dolores Solá, muy bien. Ay, estoy extrañando a la Perita y a Parodi, la verdad. Y porque sí. Falta completar. Pero bueno, vamos a ver si podemos, por lo menos como consuelo, conversar un poquito con Teresa. ¿Cómo te va, Teresa? Sí. Buenas noches. Hola, querido Mariano, ¿cómo estás? Hola, chicas. Hola, te estás perdiendo un buen momento, Teresa. No, pero no me lo pierdo porque las estoy oyendo y no sabes qué bien las oigo en el oído cantando casi para mí. ¿Cómo andas, Teresa? ¿Bien? Bien, querido. Muy feliz con esto que estamos haciendo con las chicas, disfrutando hondamente de juntarnos, de gustarnos y de querernos, que es muy importante. No, es impresionante, y decíamos al principio como algo que nació tan chiquito, bueno, acá las chicas decían clandestino, bueno, está creciendo, y ayer fue muchísima gente allá, y realmente programar un ciclo de un mes en un teatro tan grande, realmente es una jugada fuerte, le está saliendo bárbaro, y la verdad estamos todos muy contentos. Impresionante. La verdad que sí, la verdad que fue una cosa atrevida, pero creo que gloriosamente, gozosamente atrevida, porque cuando le propusieron a Rita, Rita vino con la idea y como siempre Rita tira para adelante, medio que no pensamos, todas así como locas, dijimos, dale, vamos, y bueno, acá ya estamos. Y acá ya, como ya dice Teresa, ya está la taba en el aire. Ahora, ayúdenme. Jugadísimas y felices. Ayúdame entre todas, incluso Teresa, por supuesto. A ver, ¿cuáles son los roles? ¿Quién es la madre? ¿Quién es la hija? O sea, viste que siempre se crean roles en los grupos humanos. ¿Vos quién serías, Rita? Y yo creo que soy la mamá, che. La mamá. Sí. No, sí, Teresa, ¿no? La madre es... No, Rita es la ideóloga. Es la ideóloga. Y por otra parte es la que nos une desde todo punto de vista, porque ella es la que nos reúne a todas y la que nos cuida, nos mima... Nos llama todos los días, a todas. No, hoy me llamó, por supuesto, y como yo no atendí, tengo tres llamados. Rita. Tres llamadas, la idiota y no atendí. Y después la llamé yo porque dije, no, Dios mío, si no la llamo, voy a tener después 15. Pero ¿cómo nos vamos a comentar todas las cosas que pasaron después que nos separamos? No, es verdad. Todos los días. Bueno, ya tu llamado, si no llamas, ya me preocupo, ¿entendés? Bueno, Teresa, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿En qué andas? ¿Estás tocando, girando? Sí, estoy girando, sí, además de hacer la jaula con las chicas, felizmente. Estoy, sí, por supuesto, el mes de marzo todavía es un mes de mucha intensidad para mí, porque, bueno, está, es el mes como en que, o sea, a todo el mundo se le ocurre pensar en la mujer, por lo del 8 de marzo un poco, sí. Y también hay otras fechas muy fuertes en el mes que me tienen de aquí para allá por el país, pero lo importante y lo central para mí en este mes de marzo es la jaula, ¿no? Bueno, buenísima. Acá hablábamos con Rita, con Lidia, con Laura y con Dolores. Bueno, que la posibilidad de que esto sea registrado, y me dicen que no, que en principio no, que no pensaron en eso. No, nunca lo pensamos, pero yo les decía el otro día que la jaula es como tiene la puerta abierta, deja que suceda todas estas cosas que no, que por esa puerta entran las propuestas que, así como nosotras hemos tenido toda la libertad para hacer todo lo que hemos querido, y justamente esa fue la consigna principal, ¿no? Entre nosotras, me parece que si aparece una idea de registrarlo, es tan lindo lo que pasa, que, no sé, a mí ya me gusta. A mí ya me está gustando mucho. Y sé que a las chicas también. Así que en cualquier momento, por ahí aparece, de verdad, se concrete, lo podemos hacer. Acá alguien me anotó una pregunta que es totalmente un guiño, del cual yo quedo afuera, pero te la paso. Dice, Teresa, ¿dónde está la tapa? ¿La tapa o la taba? La taba. La taba. Está en el aire, ¿no, Teresa? La taba está en el aire. ¿A dónde va a caer? Es lo que nunca se sabe, pero está para la jaula, me parece que cae bien. Sí, está cayendo bien. Bueno, Teresa, gracias por estos minutitos. Sabemos que estás ahí en pleno trabajo. Y bueno, nos volveremos a ver seguramente aquí en el estudio o donde sea. Pero bueno, felicitaciones por el buen momento que estás pasando. Decíamos acá, cuando comenzó la charla, que cada una, digamos, tiene una manera muy libre de manejarse artísticamente, y que vos estás pasando un momento en el cual cada vez sos más intérprete, has sumado a tu rol de compositora la intérprete que tenías guardada, y realmente estás cantando bárbaro. Bueno, gracias, querido. La verdad que estoy en un momento muy hermoso, sí. Y por eso justamente que la jaula me permite disfrutar de un lugar muy, muy increíble en esta etapa de mi vida. Y estar con la chica, esta sensación de compartirlo de un lugar tan hermoso, de compañerismo y de complicidad. Pues la complicidad que siento entre nosotras es alucinante. Y cada vez más me emociona y me gusta, me enriquece y me hace mucho bien. Así que un beso para todas, nos estamos viendo. Gracias a todos, Mariano. Chao, chicas, cuídense. Besos. Chao, Teresa. Muchas gracias, chao. Vos sabés que hay algo que es interesante, porque él ya es un teatro enorme, claro. Pero cuando nosotros le invitamos a Teresa al Café Rivas, son 65 personas que entran. Claro, claro. Y entonces cuando Teresa dijo, pero me encanta, pero qué bueno. No lo podíamos creer, porque, viste, la gente escuchaba a Teresa Parodi ahí, ¿no? Entonces era, y yo decía, pero, claro, ese es un estado de aprendizaje, es un estado elevado, ¿no? Sí, y también yo creo que para ella era placentero la cosa de armar el canto desde otro lugar también, ¿no? O sea, el escenario grande te significa, te condiciona también de alguna manera. No sé si te condiciona, pero sí te lleva un poco a cierta cosa más impetuosa, más y la intimidad de un espacio pequeño me parece que ella la sedujo mucho también. Y ese clima de intimidad nosotros es lo que estamos trasladando. Mira, ¿no? Fue el gran desafío, ¿no? En el ya. Justamente el miedo era no poder generar ese clima que sí se creaba en el Rivas, ¿no? Era como el gran... El que no nos ganara el teatro, digamos. Claro, ¿no? El Rivas, el espacio, para quien no lo conoce, digamos que es el Rivas. Es un lugar muy chiquito. Claro, es como un living, muy hermoso. Claro, es como la casa. Un hermoso, ojo, una tarima, antiguo, divino. Y entonces yo decía, bueno, que no nos gane el teatro, ¿viste? Que podamos vencer ese espacio, porque el espacio siempre manda mucho. Bueno, finalmente lo logramos y fue bárbaro. La verdad que ayer fue una experiencia única. Muy hermoso. ¿Y después de lo del ya, hay algo ahí en mente? Mira, no, porque nosotras creo que actuamos así, de acuerdo a cómo cae la taba, ¿viste? De casualidad, porque no hay... la jaula nace realmente de dos reuniones. Mejor dicho, de una primera, y después nos juntamos dos veces, nada más. O sea que muy particular lo que ha pasado, ¿viste? Creo que tiene que ver realmente, ¿no?, con un hecho estético importante y con mucho corazón también, ¿no? Y con mucha bondad, porque son valores que uno ya no, por ahí no le otorga tanto poder, pero tienen un gran poder. Y eso creo que pasa en la jaula también. Particularmente, bueno, vos me contabas hace un ratito que estás empezando a pensar en tu próximo disco sí. solista. Vos venís de reeditar un disco muy importante de hace 10 años. Sí, y sí, vengo de reeditar un disco importante. Y nada, y pensando cosas nuevas todo el tiempo. ¿Pero tenés algún el título del disco? Sí, sí, sí, es Tal vez era su voz, que es el segundo disco que yo grabé. Es un disco que hice junto a Diego Esquisi en piano. Un disco que inicialmente iba a ser solo de piano y voz. Después, como yo estaba haciendo algunas cosas con el arranque también, la idea era invitar al arranque a tocar un par de temas, o sea, hacer un par de temas con la orquesta, y después se transformó en un disco que terminó produciendo Ignacio Barchowski. Ya veníamos más o menos con Diego pensando en el repertorio de piano y voz, ya estaba trabajado, pero después se sumó lo de la orquesta, la idea de la orquesta, y terminó siendo un disco de Lidia Borda con orquesta, Lidia Borda con piano. Bueno, pero viéndolo ahora en perspectiva, es impresionante porque, digamos, Diego Esquisi, vos, sí. Ardit, sí. Y el arranque, claro. Digamos, sí. Como son disparadores de todo un momento importante que sí. se vivió en el tango y sí. que hoy, lo que decíamos hace un rato, ¿no?, que hoy está ya consolidado. Sí, y para mí también el disco tiene una... tiene cosas muy, muy lindas, ¿no?, para mí. Pero una de las cosas que me causa un poco de gracia siempre es que cuando yo empecé a cantar tango, que me decían que no tenía una voz para el tango, qué sé yo, porque no sé qué. ¿Quién te decía eso? Bueno, mucha gente decía que no tenía voz para cantar tango. Yo al contrario, la gente que te escuchaba y viejos decía, no, más acordar las cancionistas. Pero otro comentario era... A la Falcón. No, sí. A los milongueros no les gustan las minas que cantan tango, entonces no te van a pasar nunca la milonga. Y mi disco, sí. era así un comentario, sí. Y vos es que es un disco que se pasa mucho en las milongas, y justamente porque está esta cosa de... Pero mira, pasó una cosa, que es que por un lado pasan los temas en la milonga, los temas con la sí. orquesta, pero hay un par de temas, como por ejemplo Claudinette, y Será una noche, que han sido varias veces montados por coreógrafos de tango para performances de pareja de tango. Ahora cosas, rarezas, qué sé yo, así que fueron ocurriendo. Así que es un disco muy grato y que además está muy bien porque estuvo mucho tiempo agotado. Yo me acuerdo, hablabas cuando apareciste con el tango, que eran los jueves ahí como invitada de Luis Carrey, en sí. Gandhi, que eran maravillosos sí. esos conciertos. Sí. Me quedé pensando con eso que dijiste de cierto prejuicio masculino sí. sobre la mujer y el canto. No sé si a ustedes en algún momento, tanto a vos como a Rita, como a Dolores, vivieron esa mirada quizás un poco prejuiciosa, o es simplemente un mito eso. Yo con la chicana... La verdad es que todos los prejuicios, los como que de otro tipo también, ¿no? De todo tipo. La verdad es que nos enfrentamos de entrada con todos los prejuicios, pero tan por eso nunca le dimos bola, digamos. O sea, no era solamente el prejuicio de la mujer que cantaba tango o de la persona que se animaba a componer. Tango de ustedes, eran que hacían una música más tango, amplia. Tango nuestro, con una poética rara para el tango. La palabra rockero como algo despectivo. La palabra rockero como algo despectivo y como algo que no se podía relacionar con el tango y que lo empobrecía, además, poéticamente, que lo empobrecía. Hacer otros géneros, siempre abordar los géneros desde un lugar muy propio y muy poco tradicional en un punto. Entonces es como que tan de entrada fue todo junto que... Claro, que lo de ser mujer era un detalle. Era un detalle absoluto, claro, sí. Claro. Y además era desarrollar un cuero muy gordo contra el prejuicio y directamente decir, bueno, o sea, yo me acuerdo, no vos, están Lidia, invitados aquellos que lo tengan. Yo me acuerdo que Lidia en un momento me dijo que te hartaste de todo esto y dijiste, basta. Me tienen harto todo este sí. tipo. Bueno, porque en realidad... Sí, perdona. No, eso simplemente. Me acuerdo que en un momento vos decías, basta, ¿qué, basta con esta mochila, ¿no? Hay que sacársela, sí, porque el tango tiene una densidad que no tiene otros géneros, es increíble. Sí, sí, y la verdad es que también, de alguna manera, yo con los músicos con los que me reúno para tocar y los proyectos van más allá de estar metida constantemente en el ambiente del tango, que en realidad no se dio así, qué sé yo, por esto, porque no estoy todo el tiempo acompañada por... Pero vos a su vez has tenido como una posición política muy clara alrededor del tango. Digamos, tu participación, por ejemplo, en Milongas Queers, o tu posición política muy clara, sí, frente a situaciones muy puntuales, siempre fuiste muy muy muy frontal, muy, y bueno, trato, muy directa. Qué sé yo, uno trata. Y vos, Rita, bueno, estás haciendo Mateo. Yo estoy haciendo como actriz Mateo, sí, en Cervantes. Mateo, estás con La Jaula. Con La Jaula y por eso, con eso tengo bastante. Sí, sí. Estoy bien. Tu relación con la música, digamos, ¿qué lugar ocupa? ¿Ocupa un lugar de puro placer o es algo que te propones hacer con rigor y con...? Yo no me propongo nada hacer con rigor, no. Ni tampoco esto que hablabas del prejuicio, me guío por... No pienso lo que al otro le pasa, ¿no? Con eso, yo lo hago. Pienso más en lo que, en mi placer, en acceder a mi deseo, que en lo que le pasa al otro, claro, con eso. Claro. Y qué sé yo, pero por ejemplo, con respecto a las grabaciones, como a mí me gusta mucho lo efímero, lo arte efímero me parece genial, ¿no? Y entonces, bueno, como vengo del palo del teatro, entonces, claro, la concepción del músico de la grabación, yo no la tengo. Yo los dos discos que grabé los grabé porque los músicos los querían grabar, no yo. Entonces dije, bueno, entonces el disco que grabé, el último, El amor se lo corretí, dije, bueno, chicos, en vivo de una sola vez y ya. Claro. Y fue así el disco. Yo pensaba, digamos, tu trayectoria con el tango, digamos, me acuerdo, recuerdos son recuerdos, sí, estos discos, siempre fue de ir, venir, salir cuando se te da la gana, volver, sí, sí, ¿no? Sí, fue sí, como sí, en forma más de zigzag, quizás. Sí, sí, este, bueno, es que, sí, cuando hicimos Recuerdos son recuerdos, en realidad, que fue en esta época que está pareja más o menos con, claro, con Veladas Criollas, bastante sí, pareja, y yo creo que ahí... Viste, con Soledad Villamil, ahí empezamos a cantar las dos, uh-huh, profesionalmente. Yo cantaba en obras de teatro con Jaime Cogan, me decía cantar, claro, en algo, claro, porque me gusta, que yo. Pero ahí empezamos las dos a cantar, digamos, profesionalmente. Y después, claro, una vez que empezás a cantar, es algo muy particular. Es una libertad. Primero que sos vos, no estás mediatizado por un personaje. Y bueno, realmente el canto es sublime, ¿no? Porque de verdad no tiene fronteras, ¿no? Va de corazón a corazón. La actuación, sí, es diferente. Yo cuando hicieron el fragmentito a capela cada una, decía, qué bárbara que es la canción, ¿no? Que en claro, tan pocos minutos ya te provoca, te pone en un lugar. Claro. Es buenísimo. Claro. Bueno, chicas, realmente muy feliz de que hayan estado aquí. Gracias. En Flores Negras. Y bueno, suerte con todo este ciclo, está buenísimo. Sí. Ya vamos a ir a verla seguramente el próximo viernes. Con Petaca. Con Petaca, obvio, obvio, obvio. Hay dos funciones más, a partir de este viernes, digamos, hay tres, ¿no? Este viernes está Jaime Torres, el próximo, el 16, va a estar Juan Falú, y el último va a estar Ana Prada como invitada. Bueno, Ana Prada, buenísima, buenísima. Y Juan Falú. No, impresionante. Juan Pablo. Bueno, Lidia, Rita, Dolores, Laura, bueno, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo siempre. Suerte en ella y suerte en sus vidas y en todo. Bueno, vamos con un tanguito y seguimos. Hay un poquito más de Flores Negras, dale. Apenas juntas has volcado en mi alma, que de sin sabores me has hecho sentir. Qué cobarde has sido con quien te quería, desalmadamente te reíste de mí. Yo fui como perro de fiel y constante, resignada y mansa compartí tu amor. Todas mis caricias fueron para supieras qué onda amargura dejó en mi camino tu capricho cruel. Esas cosas grandes solo se aprecian cuando no se tienen, ya lo vas a ver. En las buenas y en las malas fui tu compañera, cuánta pena amarga tuve que aguantar. Que de juramentos mentidos me has hecho, que de ingratitudes no te creí capaz. ¿Qué ventaja pa' irte con otra que no es ni más hembra ni mejor que yo? Pa' dar dando vueltas como una hoja caída que ni sabe pan de un día agarró. Sin afloje casco ha fallado tan fiero que tengo intenciones de irte a castigar. Pero reflexiono y pienso que solo como perdís loca te vas a golpear. Puede ser que un día sepas lo que sufro cuando me recuerdes con dolor, y sé que recién entonces vas a darte cuenta lo que yo he sufrido desde el día aquel. Pucha, si pudiera sacarte mi huella, no acordarme nunca lo malo que sos. Pero te has metido tanto en mi cariño que para olvidarte solamente Dios. Pero te has metido tanto en mi cariño que para olvidarte solamente Dios. Flores Negras. El otro color del sábado. Cambiale el ritmo a tu día. Cambiale el ritmo a tu día. Disfruta la noche nacional. Nacional. Flores Negras. No sé qué decir, pero no podía dejar de llamar porque esas canciones a capela son algo realmente fuera de medida. Es algo extraordinario y conmovedor. Evidentemente es un aquelarre en el mejor sentido de la palabra. Hola, buenas noches, mi querida Radio Nacional, la radio pública, que habla Alejandro Vicena desde la ciudad de Córdoba. Llamo para saludar y para felicitar por el programa. Soy oyente de Radio Nacional Córdoba y ahora estamos enganchados con Radio Nacional Buenos Aires. Y me encanta la Radio Nacional porque tiene poesía, tiene canto, tiene llanto, tiene música y sobre todo el canto del pueblo. Y buenas noches, este es un mensaje para Flores Negras. Bueno, un abrazo para las invitadas de hoy, actrices y cantantes descomunales. Mi nombre es Julián, soy de Villa Crespo, mi teléfono es 4856. Muchas gracias a todos. Bueno, hay muchísimos mensajes. Ana de Villa Crespo, Oscar de Acasuso, Isabel, Horacio, Aldana de La Plata, Antonio, Julián de Villa Crespo, Ariana de Almagro, Mónica de Banfi, Graciela de Zárate, Cristina de Florida. Sí, hay más mensajes también de Alicia, de Aníbal de Bellavista, Sara, Norma, Ana de Villa Crespo, Susana de Boedo, César de Núñez. Bueno, algunos por la consigna, unos opinan Bruce Springsteen, otros que venga Lila Downs. Bueno, la misma Dolores Solá antes de irse dijo que votaba porque viniera Tom Waits a cantar. Sí, y Lidia Borda dijo Johnny Mitchell. Sí. Que venga Gablú y se vaya. Bueno, ganadores, del disco de Bersuit, La Revuelta, Ana, cuyo documento termina en 311. Después de La Chacarerata Santiagueña, la ganadora es Isabel. Y de las entradas, las entradas para La Jaula Abierta, del próximo viernes, Bueno, un par de entradas son para Cristina de Florida y otro par de entradas para Aldana de La Plata. Ahí tienen que dirigirse a la boletería unos 15, 20 minutos antes del comienzo del concierto, que creo que está, a ver, acá tengo, acá ahora está anunciado, a las 22, o sea, tipo 9 y media, 10 menos cuarto, retiran ahí en la boletería con su documento, dice que son los ganadores del concurso de Flores Negras. Esto es Cristina y Aldana. Bueno, mira, 12 menos 3 minutos se nos fue el programa, Andrés. Sí, bueno, pasaron muchas cosas, otras quedaron afuera. Bueno, estamos escuchando Roger Waters. Este miércoles se inicia el primero de los 9 conciertos de World Tour, que todos dicen que es una apuesta realmente monumental, como el estadio, y que es algo increíble. Así que bueno, vamos a ver, yo te espero poder ir el mismo miércoles. También. Para que nadie hable de música, ¿no? En realidad es una gran obra que ya tiene sus años, es de 1979. Sí, tiene 30 años. Y aparentemente, digamos, todo esto va a ser como una gran, como suelen ser los conciertos en vivo en estadios grandes, una gran puesta en escena. Y la música quizás es lo que menos importa, ¿no? Sí, de todas formas hay que tener en cuenta que sus anteriores visitas en Vélez, me acuerdo, en 2002, y en River, hace 3-4 años, fueron, digamos, finalmente fueron apuestas importantes en términos musicales. Todo sonaba muy bien, era sonido cuadrafónico, tenía un montón de elementos tecnológicos que le sumaban al espectáculo, pero evidentemente todo este fenómeno que está pasando con Waters excede claramente lo musical, es un fenómeno cultural y va a ser tema de tapa de todos los diarios. Bueno, seguramente el próximo sábado hagamos un informe más detallado de Roger Waters, ya con los primeros conciertos ya realizados, porque creo que hay tela para cortar, es interesante. Bueno, vamos a ver si nos acreditan para ahora, porque son muchas fechas, quizás las estiran en el tiempo, pero bueno, si vamos esta semana, tenemos el sábado para darle un poco. Sí, y también va a haber otros conciertos, ¿no? Claro. En otra escala muchísimo más pequeña. Morrissey mañana a la noche va a estar en Geva. Toquinho va a estar dentro de la música brasileña en el Gran Rex el próximo día jueves. Algunas de otras propuestas que va a haber, no todo es Roger Waters esta semana. No, por supuesto. Bueno, señores, ya vienen Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius, Plácido Domingo, hasta las 2 de la mañana, la continuidad musical de la radio pública. Que tengan ustedes una muy buena semana, Andrés, Miguel, chao. Daniel Trenco, Paola, Nacho. Bueno, que tengan en serio unos buenos días y nos vemos el próximo sábado. Chao. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre. A las 22.